se va despidiendo el señor Miguel Hansich y los relámpagos sonando mal negocio. Bueno, vamos a seguir con las últimas novedades que tenemos en diferentes aspectos. Esto tiene que ver con lo que vamos a comentar ahora, con que el Ministerio de Salud de la Nación confirmó una nueva suba de casos de coronavirus en las últimas semanas. En la semana del 17 al 30 de julio, el promedio diario de casos notificados según fecha de inicio de síntomas fue 78. Desde entonces, esta cifra creció cada semana hasta llegar a la semana pasada, entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, a un promedio de 236 casos diarios. Bueno, y para saber un poco más acerca de esto, hemos llamado a Leda Guzzi, infectóloga, profesional de la salud, para bueno, que nos oriente un poco más en este tema. Hola Leda, ¿cómo le va? Por acá Gabriel la saluda. Gracias por atendernos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, bien, acá estamos. Con bueno, bastante trabajo. Bueno, gracias por estos minutos en una jornada de bastante trabajo, no, nos imaginamos. Bueno, en principio queríamos saber, porque bueno, uno lee este tipo de noticias después de todo lo que ha pasado hace algunos años con la pandemia del coronavirus y bueno, tiende a un poco a sorprenderse y también a intentar saber en qué situación epidemiológica estamos, ¿no? No sé qué reflexión tiene o qué nos podría comentar en primera instancia acerca de esta suba de casos que viene registrando el Ministerio de Salud de la Nación. Sí, efectivamente estamos en una nueva ola de enfermedad por coronavirus. Hacía bastante que no sucedía, por lo cual de alguna manera la población perdió un poquito la memoria de que todavía este virus está viviendo con nosotros y va a continuar. Pero bueno, lo relevante es que aumentaron los casos en función del testeo, que igual se está testeando muy poco, pero ese testeo que se hace en los centros Centinela fundamentalmente está revelando un incremento en el número de casos que se acompaña a su vez de un aumento leve en el número de hospitalizaciones, mucho menos que en otros periodos, que en otras olas, y también en el número de fallecidos que, bueno, digamos, ya lo aprendimos cuando esto comenzó, que es que 2 a 3 semanas después de que comienza una ola, empiezan a aparecer también las personas fallecidas, ¿no? Entonces, es importante saber que este virus no se ha erradicado ni se va a erradicar, que convive junto con otros virus respiratorios, pero que todavía no adquirió estacionalidad, o sea, es un virus que puede aparecer y dar brotes en cualquier momento del año, en invierno, en verano, en primavera, y saber que claramente la inmunidad que nosotros tenemos con la que nos enfrentamos al virus es crítica para ver también cómo la pasamos, ¿no? Fundamentalmente para las personas que tienen factores de riesgo, que son mayores de 50 años, que son inmunodeprimidas, depende mucho de esa inmunidad, ¿no? Entonces, de acá la primera reflexión, es clave que las personas se den los refuerzos vacunales, porque si bien tenemos unas tasas muy altas de vacunación con la primera y la segunda dosis, actualmente estos niveles de defensa se han bajado, estamos ante nuevas variantes, Omicron con sus sublinajes, que son distintos del virus ancestral, son muy diferentes, entonces es necesaria la aplicación de la dosis de vacuna bivariante, o sea, la vacuna de segunda generación, la que está disponible en el país desde febrero aproximadamente. Entonces, digamos, ha sido muy baja la tasa de colocación de refuerzos a lo largo del año, entonces es muy buena esta oportunidad para instar a las personas a que se den el refuerzo. O sea, todas aquellas personas que en los últimos 6 meses no se han dado un refuerzo, es recomendable que se lo den, ¿sí? Uh-huh. Y después, los que tienen factores de riesgo, sobre todo inmunocompromiso, o sea, baja de las defensas por una enfermedad oncológica, por VIH, por algún tipo de tratamiento inmunosupresor, por la gestación, ¿no?, el embarazo, o bien por, digamos, estar muy expuesto al virus, como el personal de salud, estas personas tienen que seguir colocándose un refuerzo cada 6 meses, ¿sí? Y después, digamos, depende del caso en particular, pero te diría que el grueso de las personas que no tienen factores de riesgo van a poder seguir colocándose una vez al año. ¿Está? Uh-huh. Sí, se entiende. Entonces, bueno, para pasar un poco en limpio lo que nos viene diciendo, Leda, se disminuyeron mucho la aplicación de los refuerzos. Sí hubo una gran campaña de vacunación, sobre todo para la primera y segunda dosis, pero sí después lo que nos dice es que bajó mucho esa aplicación de los refuerzos, que es necesaria, sí, por lo menos una vez al año. O sea, ya estamos en el mes 9 de este año. Aquellas personas que no se hayan vacunado con algún refuerzo contra el coronavirus, sí, deberían hacerlo, según lo que nos viene diciendo. Y la otra duda que me surge es, o creo que puede llegar a surgir, es si las vacunas disponibles, porque ahí usted nombró la variante Omicron y algunas subvariantes, si las vacunas disponibles sirven, por decirlo de alguna forma, para tratar estas variantes del, sí, COVID. Sí. La vacuna bivariante se mantiene activa para proteger frente a estas variantes, frente a estos sublinajes que están circulando en este momento, que son de variantes de preocupación para la OMS. Sí. Estas vacunas se mantienen efectivas y por eso es tan importante darse el refuerzo, ¿no? Y si me permitís también, quiero recordar que la ventilación de los ambientes, algo que cuesta hacer un poco en el invierno, pero la ventilación de los ambientes constante, cruzada, es una herramienta clave también para disminuir la transmisión, ¿sí? Lo mismo que mantenerse aislado cuando uno está con síntomas, ¿no? Evitar concurrir a los lugares de trabajo, evitar, o sea, disminuir la posibilidad de contacto con sus familiares también. Y si tenés que salir a la calle, es importante usar el barbijo para proteger también a los demás. Uh-huh. ¿Y hay alguna explicación de por qué se da este aumento de casos? Bueno, un poco es el genio del virus. O sea, el virus sigue teniendo comportamiento epidémico, ¿sí? O sea, esto es como lo propio del virus. Pero también yo creo que tiene que ver con la baja de la inmunidad poblacional, ¿no? O sea, seguramente el hecho de que pasaron muchos meses desde que tuvimos un último brote, entonces la población estuvo menos expuesta al virus durante bastante tiempo y menos expuesta a las vacunas porque no concurrió a darse los refuerzos. Eso genera como un ambiente, por decirlo entre comillas, ¿no?, favorable para que el virus se expanda, ¿no?, con facilidad. Uh-huh. Y en relación al resto de los países, o sea, ¿es algo que se está viendo mundialmente? Sí. El virus continúa dando olas en distintas partes del mundo, lo que ha quebrado la evolución de la pandemia, y nosotros lo hemos vivido claramente en Argentina, ha sido el advenimiento de las vacunas, ¿no? O sea, teníamos un virus pandémico que estaba ocasionando desastres, una elevadísima mortalidad, que además no respetaba edades, no respetaba nada, o sea, era una mortalidad muy importante, con cuadros severos en muchos casos, con síndrome post-COVID. Pasó, y cuando alcanzamos muy buenos niveles de inmunización en el año 2021, se quebró esta curva, y tuvimos ya la ola de enero del 2022, que fue una ola muy importante, de gran magnitud. Ya la pasamos con muchísima más tranquilidad, o sea, ya no se tensionó el sistema de salud, hubo muchas menos hospitalizaciones, menos fallecidos, y honestamente en ese momento lo que veíamos era que los cuadros graves prevalecían sobre todo en las personas no vacunadas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí, como te digo, a partir de la vacunación cambió la historia del COVID y pasamos a tener muchísima más tranquilidad, ¿no? O sea, pasamos largos periodos sin nuevas olas, y cuando sucedía alguna ola o marea, como se habla en este momento, más que de olas se habla de mareas, la realidad es que no tensiona el sistema de salud. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, o sea, supongo que se espera un mayor aumento de casos para las semanas siguientes. Y es posible que sí, digamos, que todavía estemos en una etapa en donde el virus todavía esté, digamos, en fase de ascenso. Recordemos que todas estas olas tienen como una fase de ascenso, un amesetamiento y después un descenso, ¿no? No, eso no lo podemos predecir, pero puede ser que todavía tengamos algunos días más de aumento en el número de casos. Bueno, por eso entonces reiteramos y remarcamos esto que nos decía, ¿no? La importancia de la colocación de los refuerzos en las vacunas contra el COVID y las recomendaciones que ya hemos aprendido sobre cómo prevenir, ¿no? La transmisión, esto de la ventilación de los ambientes, aislarse en el caso de presentar síntomas, el lavado de manos, el uso y del el barbijo. Barbijo si tenemos que salir, ¿no? Claro. Leda, le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó para Radio Futura. Sabemos que está con mucho trabajo, así que no la molestamos más y quedamos en comunicación para el futuro. Bueno, cómo no, que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo grande, que tenga buena jornada. Luego. Leda Bussi, a quien escuchaban, ella es profesional de la salud, infectóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, refiriéndose en este caso al aumento de los casos de COVID-19 en la Argentina, que por sexta semana consecutiva vienen aumentando. Pero a no prender tantas alarmas, ¿no? O sea, a tenerlo en cuenta. A tenerlo en cuenta, a ser cuidadoso. Si no te vacunaste, anda, vacunate. Y yo ya me vacuné este año. No la tenías esa. Vos no sé si podés decir lo mismo. Así que, amigo Leandro, vaya a vacunarse, por favor. Y tengan en cuenta las recomendaciones, así nos cuidamos entre todos y entre todas. 1:30 de la tarde. Vamos a seguir escuchando música. En este caso lo que va a sonar ahora es el señor Gustavo Santaolalla. Muy criticado en el último tiempo. Sobre todo después de que hizo ese documental solo para que aparezca él. Pero no nos importa. Vamos a escuchar una hermosa canción, Ando Rodando, suena en el aire de Futura.